Bueno, comenzamos. Vamos a meditar acerca de la Santísima Eucaristía, simplemente recordando algunos textos fundamentales de la Suma Teológica de Santo Tomás, que es el gran doctor de la Eucaristía, para introducirnos en la celebración de este Jueves Santo, en el cual conmemoramos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio que se ordena a la Eucaristía. Santo Tomás trata acerca de la Eucaristía en la cuestión 73 de la tercera parte de la Suma Teológica. Aquí explica, en primer lugar, por qué la Eucaristía es sacramento. Sacramento, recordemos que es un signo sensible y eficaz de la gracia, produce lo que significa. Y la Eucaristía, según la tradición, es el sacramento por excelencia. Es el sacramento más elevado, es la coronación de todos los sacramentos. Dionisio el Areopagita dice en la jerarquía celestial y en la jerarquía eclesiástica que la Eucaristía es el coronamiento de todo el orden sacramental. Todo se ordena a la Eucaristía y los sacramentos continúan en la tierra aquello que se celebra en el cielo, es decir, la liturgia celestial. Esa liturgia es principalmente culto espiritual de Dios, es alabanza de Dios, es alabanza de la Santísima Trinidad realizada por los ángeles y realizada por los beatos que están en el cielo. Ahora los ángeles hacen esta alabanza transmitiendo la luz divina que reciben de Dios desde los niveles superiores hacia los inferiores. Los ángeles más elevados transmiten iluminaciones a los ángeles inferiores y estos a su vez las transmiten a los hombres. Lo mismo se produce en la tierra, en este mundo, entre los hombres. Esta es la función del sacerdocio: iluminar a los hombres, perfeccionarlos, unirlos con Dios, continuando esa derivación que está en el mismo cielo. El centro de todo este orden litúrgico es la Santísima Eucaristía, el sacramento por excelencia, que no solo es sacramento, sino realidad significada, no solo es, en el sentido principal, signo, sino que es también la realidad principal, porque contiene el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma, la divinidad, es decir, toda la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, aunque el sacramento inmediatamente se refiere al cuerpo y a la sangre de Cristo. Sin embargo, este cuerpo y esta sangre corresponden a la persona divina, la única persona del Verbo de Dios. Por eso cuando nos unimos a Jesucristo en la Eucaristía, nos unimos con todo Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, porque el Hijo es siempre Hijo del Padre, relativo al Padre, y el Padre y el Hijo hacen proceder el Espíritu Santo, que siempre también es relativo a ellos. Dice Santo Tomás, al principio de este tratado de la Eucaristía, en la cuestión 73, los sacramentos de la Iglesia están destinados a socorrer al hombre en su vida espiritual. Ahora bien, la vida espiritual guarda paralelo con la corporal, ya que las realidades corporales son imagen de las espirituales. Este es el fundamento de todo el orden sacramental. Es una idea de los padres de la Iglesia, está en Dionisio, en la jerarquía eclesiástica, en la jerarquía celeste, y está en toda la tradición patrística y también medieval. Lo sensible manifiesta lo inteligible, lo material manifiesta lo espiritual, sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural. Pues bien, Como para la vida corporal se requiere la generación por la que el hombre recibe la vida y el crecimiento, por el que el hombre llega a la plenitud de la vida, así también se requiere el alimento por el que el hombre conserva la vida. Y por eso, como para la vida espiritual, fue necesario el bautismo, que es una generación espiritual, y la confirmación, que es crecimiento espiritual, así también fue necesario el sacramento de la Eucaristía, que es alimento espiritual. El bautismo nos incorpora en Cristo, la Eucaristía nos alimenta para que lleguemos a ser Cristo perfectamente, para que nos asimilemos a su plenitud, para que adquiramos su perfección. Ahora, hay dos clases de perfección, dice Santo Tomás, respondiendo a la primera objeción, una que procede del mismo hombre y a la que se llega con el crecimiento. A esta perfección corresponde la confirmación, pero hay otra perfección que es la que el hombre consigue con el alimento, el vestido o cualquier otra cosa externa. A esta perfección corresponde la Eucaristía, que es un alimento espiritual. Es decir, así como la realidad divina es perfectamente sujeto, porque Dios es personal, son tres personas que se conocen a sí mismas, y es objeto perfecto de sí, porque lo que Dios conoce es Él mismo, así también en toda la realidad se refleja esta condición divina, y sobre todo se refleja en el orden sobrenatural y en los sacramentos. Y así, la persona está llamada a ser imagen de Dios, que es sujeto y es objeto de sí mismo. Y por eso en la persona hay un crecimiento que manifiesta, por decir así, su subjetividad, y es el que aquí atribuye Santo Tomás a la confirmación. Y hay un crecimiento que corresponde a la adquisición nueva de una realidad por medio del contacto con el objeto conocido, y es el que aquí atribuye Santo Tomás a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es principalmente un sacramento contemplativo, es un sacramento intelectual, es un sacramento en el cual la inteligencia queda perfeccionada por la realidad divina. Este es el sentido principal de la Eucaristía, que la perfección de Dios sea asimilada por nosotros. Y esto, por supuesto, se realiza en el orden de la inteligencia, porque la perfección principal del hombre está en la inteligencia, y todas las demás perfecciones se ordenan a la inteligencia. De manera tal que la asimilación del cuerpo de Cristo que se realiza en la Eucaristía es un símbolo, es un signo de aquello que se realiza en el orden intelectual respecto de la realidad divina que está en Cristo y que Cristo conoce. O sea, en la Eucaristía nosotros nos asimilamos a la mente de Cristo, que es perfecta, no solo porque es divina, sino porque humanamente está llena de gracia, y nos asimilamos también a la realidad objetiva de Cristo, es decir, a su ser, porque Cristo tiene el ser de Dios. De manera tal que la Eucaristía es como una asimilación total a la realidad divina, una asimilación que abarca toda nuestra persona, desde la realidad sensible hasta la realidad inteligible e intelectual. Esa asimilación es completa, por eso la Eucaristía nos deifica, nos diviniza, nos asimila perfectamente a la realidad de Dios. Y por eso también la Eucaristía no solamente es sacramento y es promesa de la futura inmortalidad, de la vida eterna, sino que la Eucaristía contiene ya la vida eterna. Más aún, la Eucaristía en la tierra, dice Santo Tomás, es una participación de la Eucaristía en el cielo, que es la que tienen los ángeles cuando contemplan a Dios. Por eso es el pan de los ángeles, la Eucaristía, porque la Eucaristía es la contemplación que tienen los ángeles que se realiza en la persona humana. Los ángeles son personas inmateriales, son personas separadas de la materia, son personas perfectas desde el punto de vista del ser, porque no tienen un principio de imperfección, como es la materia. Los hombres somos personas con un principio de imperfección, que es la materia, y por eso la persona humana muere y la persona humana nace, no es eterna, no es eviterna como los ángeles. La persona humana está sujeta a la variabilidad de las cosas materiales, está sujeta a la enfermedad, etcétera. Con la Eucaristía, la persona humana queda elevada sobrenaturalmente, de manera tal que el contacto con la persona divina perfecta de Cristo, perfectísima, porque es una de las tres personas que hay en Dios, hace que la persona humana no solo quede elevada como los ángeles, sino que quede divinizada más allá de los ángeles. En lo principal, la persona por la Eucaristía se hace inmortal. En lo principal, porque la realidad natural no es cancelada por la Eucaristía, y por eso la persona humana sigue teniendo cuerpo, y ese cuerpo es mortal. Sin embargo, por la Eucaristía también el cuerpo participa de la eternidad de la persona divina, del Verbo y de su perfección, y por eso ese cuerpo, por medio de la Eucaristía, se prepara para la resurrección perfecta, que es la resurrección de los beatos que ven a Dios. El cuerpo de los hombres, santificado por la Eucaristía, se hace apto para resucitar después de la muerte. Y en la misma muerte, la Eucaristía tiene un papel perfeccionador, por eso la Eucaristía es también viático, no solo es comunión, porque toda la vida humana se ordena a la Eucaristía, y eso se significa especialmente y se realiza cuando se recibe la Eucaristía en el momento de la muerte, de manera tal que la muerte sea perfecta y prepare la resurrección. La muerte perfecta es como la muerte de los santos, es una muerte que está producida por el amor divino, el cual es encendido sobre todo por la Eucaristía, porque cuando contemplamos perfectamente a Dios, que es lo que produce la Eucaristía, se enardece nuestro amor a Dios. Por eso Santo Tomás dice que es sacramentum caritatis, sacramento del amor o de la caridad. San Juan de la Cruz dice que los santos no mueren de muerte natural, sino que mueren del amor divino, que es lo que tendencialmente produce la Eucaristía en aquellos que la reciben perfectamente. Evidentemente, no basta la recepción material de la Eucaristía, porque la Eucaristía no es principalmente una unión corporal con el cuerpo de Cristo, sino que es principalmente una unión espiritual, intelectual, con la mente de Cristo y con la realidad de Cristo, con el ser de Cristo, que es su ser personal, y es su ser infinito, es su ser divino. Por eso la Eucaristía requiere una preparación, y la preparación es toda la vida. Toda la vida es preparación de la Eucaristía, porque es preparación de la contemplación perfecta de Dios. Por eso la Iglesia enseña que toda la vida es litúrgica, y este carácter litúrgico de toda la vida se significa especialmente en los momentos litúrgicos externos, en las oraciones litúrgicas. Pero no se acaba en estas oraciones litúrgicas, sino que abarca todas las dimensiones de la vida, sea las dimensiones intelectuales, contemplativas, sea las dimensiones prácticas, sea que éstas se refieran a la vida ética, la relación con los demás, sea que se refieran a la transformación técnica del mundo. Todo está ordenado a la Eucaristía y está ordenado por la Eucaristía, porque no puede existir el orden de las acciones humanas perfecto si no se recibe la Eucaristía, es decir, si la persona y la comunidad no se perfecciona por la gracia, por la caridad y por el conocimiento otorgados por la Santísima Eucaristía. Entonces, el centro de la realidad temporal es la Eucaristía. Esto en la civilización cristiana se significaba muy especialmente cuando se organizaba toda la vida alrededor de los templos en los cuales estaba la Eucaristía. En Europa, donde se ve el significado de la cristiandad arquitectónicamente, todas las ciudades están organizadas alrededor de las iglesias, especialmente de la iglesia catedral, y la iglesia catedral está rodeada como de una corona de iglesias, que son las de los religiosos y las de las parroquias principales. Así también hicieron los españoles cuando vinieron a América. En las ciudades americanas es también así. Por ejemplo, en Buenos Aires, alrededor de la catedral estaban otras iglesias. Y en otras ciudades, que eran más, en esa época más importantes que Buenos Aires, como en el Perú, en México, etc., también se ve claramente cómo toda la vida se organizaba alrededor de las iglesias. Y las iglesias estaban como ordenadas a esta iglesia principal en la cual se rendía el culto perfecto de Dios. Y toda la vida era litúrgica de alguna manera, porque el orden temporal estaba subordinado al orden eterno, el orden natural al orden sobrenatural. Esto, por supuesto, aunque en la práctica se realiza de manera imperfecta hasta que se llegue a la beatitud, sin embargo, corresponde a la esencia de la revelación. La revelación es un mensaje de perfeccionamiento de las personas y de las comunidades humanas, de las sociedades, que es transformador, porque no consiste solamente en una actitud intencional de la voluntad respecto del fin, sino que consiste muy especialmente en la ordenación de los medios hacia el fin, mientras estamos en este mundo. Es decir, la ordenación de las acciones humanas hacia el fin último, sobrenatural. Esta ordenación es lo que principalmente produce la Santísima Eucaristía en la vida de las personas. Y lo produce de muchas maneras. Lo produce en la celebración litúrgica de la Eucaristía, lo produce en la contemplación eucarística, en la adoración del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo produce en la contemplación perfecta, incluso más allá de la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo sacramentales. Porque esta presencia sacramental se ordena a la presencia perfecta de Cristo en el alma, en la inteligencia, en la voluntad, que es la que tienen los ángeles, los cuales no tienen cuerpo y no pueden recibir la Eucaristía corporalmente. Sin embargo, la reciben espiritualmente. Por eso Santo Tomás, en este tratado de la Eucaristía, da también tanta importancia a la comunión espiritual. Porque la comunión espiritual es lo principal del sacramento. Aunque no se reciba la Eucaristía en la especie del cuerpo y de la sangre de Cristo, sin de los accidentes que corresponden a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, esta Eucaristía puede producir el efecto. Cuando uno ha recibido la Eucaristía, esta continúa produciendo el efecto en otros momentos. Y no solo después de haberla recibido, sino también antes de haberla recibido. Se recibe la Eucaristía con el deseo. Más aún, este deseo de la Eucaristía es tan importante que es esencial para la salvación. No puede existir la salvación sin la recepción de la Eucaristía, o por lo menos sin el deseo de recibir la Eucaristía. Al menos implícito, es decir, si se conociese la Eucaristía, se la recibiría. Y cuando se la conoce, se la debe desear. Por eso dice Santo Tomás en la cuestión tercera, en el artículo 3 de la cuestión 73, ¿es indispensable este sacramento para la salvación? Escribe San Agustín a Bonifacio: no penséis que los niños no pueden tener la vida porque no han tomado parte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Parecería entonces que no hay que recibir la Eucaristía porque los niños se pueden salvar por el bautismo, pero no reciben la Eucaristía. Sin embargo, aclara: en este sacramento hay que considerar dos cosas, el signo sacramental y la cosa significada por él. Ahora bien, ya hemos dicho que la cosa significada es la unidad del cuerpo místico, sin la que no puede haber salvación. Ya que fuera de la Iglesia no hay salvación. Como tampoco la había en tiempo del diluvio fuera del arca de Noé, que como se dice en la primera carta de Pedro, significaba la Iglesia. Pero hemos dicho más arriba que la cosa significada por un sacramento se puede obtener antes de recibir este sacramento, con solo desearlo. Luego, antes de recibir este sacramento, puede el hombre obtener la salvación por el deseo de recibirlo, como también la puede conseguir antes del bautismo por el deseo del bautismo, como se dijo antes. Este es el bautismo de deseo, que no es el deseo indeterminado del bien, sino que es el deseo del bautismo. Hay que desear el bautismo para alcanzar la salvación. De la misma manera, hay que desear la Eucaristía para alcanzar la salvación. Y continúa el texto. Hay, sin embargo, aquí una doble diferencia. Primera, que el bautismo es principio de la vida espiritual y puerta de los sacramentos. Mientras que la Eucaristía es con horas coronación de la vida espiritual y fin de todos los sacramentos, como más arriba se dijo. Ya que la santificación que estos nos comunican nos prepara para recibirla o para consagrarla. La confesión, por ejemplo, prepara para recibir la Eucaristía. La confirmación también prepara para recibir la Eucaristía. El sacramento del orden prepara para consagrar la Eucaristía. Por eso, la recepción del bautismo es indispensable para iniciar la vida espiritual, mientras que la Eucaristía es indispensable para culminarla. Pero no es indispensable recibirla de hecho, es suficiente tenerla con el deseo, como el deseo o la intención, con el deseo o la intención se tiene el fin. Por supuesto, en otras partes, Santo Tomás explica que cuando el deseo es real, si se tiene la oportunidad, efectivamente se recibe la Eucaristía. No bastaría tener el deseo y, pudiéndola recibir, no recibirla. Es necesario recibirla de hecho o desearla si no se la puede recibir. La otra diferencia está que por el bautismo el hombre se ordena a la Eucaristía. De aquí que por el mismo hecho de que los niños se bautizan, están orientados por la Iglesia hacia la Eucaristía. Por consiguiente, de la misma manera que creen con la fe de la Iglesia, así con la intención de la Iglesia desean la Eucaristía. Y por ende reciben la cosa significada por ella. Los niños desean la Eucaristía por el deseo de la Iglesia. Y los niños creen con la fe de la Iglesia. Eso es justamente lo que produce el bautismo, que crean cuando antes no creían. No creían por dos razones. Primero, porque no tenían la fe. Segundo, porque no tenían el uso de la razón necesario para producir el acto de fe. Por el bautismo se produce la fe en los niños y además se produce el deseo de la Eucaristía. Por eso los niños desean la Eucaristía. Y el Papa, por lo menos cuando la sociedad era cristiana, deseaba que los niños recibieran la Eucaristía jóvenes, el Papa San Pío X. Cuando los ambientes son cristianos, el deseo de la Eucaristía aflora naturalmente o sobrenaturalmente. Por lo que antes de recibir el bautismo, los niños no lo reciben con el deseo, sino solamente los adultos. Por eso los niños no pueden recibir la cosa significada sin la recepción del sacramento. Por tanto, la Eucaristía no es indispensable para la salvación de la misma manera que el bautismo. O sea, sin el bautismo no hay salvación de los niños. Sin la Eucaristía puede haber salvación de los niños porque desean la Eucaristía con la fe de la Iglesia, con el deseo de la Iglesia. Los adultos pueden recibir no solo con el deseo, sino también en la realidad la Eucaristía. Pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo espiritualmente, sino también corporalmente. Los niños no pueden tener bautismo de deseo, dice aquí Santo Tomás. Solamente los adultos pueden tener bautismo de deseo. Por eso es absolutamente necesario para la salvación el bautismo. Mientras que no es absolutamente necesaria la recepción de la Eucaristía en los niños, simplemente porque no la pueden recibir con uso de razón, corporalmente. Pero sí es necesario que una vez que son bautizados tengan el deseo de la Eucaristía que está producido por el mismo bautismo. Y de esa manera los niños pueden acceder a la salvación. O sea, para salvarse de cualquier modo hay que desear la Eucaristía, pero no siempre hay que recibirla, porque los niños no la pueden recibir sacramentalmente en cuanto todavía no tienen el uso de razón necesario para captar el significado del sacramento. Santo Tomás desarrolla un rico tratado acerca de los nombres de la Eucaristía, que manifiesta las múltiples dimensiones de la Eucaristía misma. Este sacramento tiene un triple significado: uno con respecto al pasado, en cuanto que es conmemoración de la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, como se ha dicho ya. En este sentido se llama sacrificio. La misa especialmente es referencia a la pasión de Cristo, hace presente la pasión de Cristo, es sacrificio como la pasión de Cristo. Pero la misa, y la que es la Eucaristía, no se limita al pasado, sino que se refiere también al presente y al futuro. Habla del triple significado. El segundo, con respecto al presente, y es la unidad eclesial, en la que los hombres quedan congregados por este sacramento. Y en este sentido se lo denomina comunión o sinaxis. Y así dice San Juan Damasceno en el cuarto libro de la fe ortodoxa, que se la llama comunión porque por ella comulgamos con Cristo, por ella participamos de su carne y de su divinidad, y por ella comulgamos y nos unimos mutuamente. Pero la Eucaristía también se refiere al futuro, es decir, a la vida eterna, anticipa la vida eterna. Por eso tiene un significado respecto de ella. El tercero es con respecto al futuro, en cuanto que este sacramento es prefigurativo de la fruición divina que tendremos en la patria. Y en este sentido se la llama viático, porque nos pone en camino para llegar hasta allí. Y por esta misma razón se le llama también Eucaristía, o sea, buena gracia. Porque la gracia de Dios, como se dice en Romanos 6, es la vida eterna. O porque contiene realmente a Cristo, que es el lleno de gracia. También se la denomina en griego metalepsis, que quiere decir asunción, porque como dice San Juan Damasceno, por él, por este sacramento, asumimos la divinidad del Hijo. La Eucaristía nos une con el cuerpo de Cristo para unirnos con su alma, y nos une con su alma para unirnos con su divinidad. Por eso la Eucaristía tiene un significado asimilativo y ascensional, lo cual está significado en la misma liturgia. En el canon romano se dice que la Eucaristía no solo es memorial de la pasión, sino también de la resurrección, porque con ella el alma se llena de gracia, como dice la oración que Santo Tomás compuso para la liturgia de la Eucaristía. Pero además, la Eucaristía nos hace subir al cielo con Cristo, y por eso dice la liturgia que es memorial de la gloriosa ascensión de Cristo a los cielos. Porque la Eucaristía, es decir, la misa, produce la ascensión del alma al cielo y con ella la ascensión del cuerpo al cielo. Porque el cuerpo se ordena al alma y el alma se ordena a la divinidad. El cielo es en realidad la patria, es decir, la visión beatífica. Propiamente hablando, el cielo es el lugar de la patria, es decir, es el lugar que corresponde a la visión beatífica. En ese lugar está ya Cristo presente, y por eso cada uno que recibe la Eucaristía de alguna manera entra en el cielo y percibe las realidades de otra manera, porque percibe las realidades materiales en el cielo, o desde el cielo, que es donde Cristo está. Por eso la recepción de la Eucaristía produce un efecto sensible también, porque hace entrar a la persona en el cielo, que es el lugar de la beatitud, es decir, el lugar que corresponde a la contemplación perfectísima que Dios tiene y que tiene el alma de Cristo en cuanto llena de gracia, en cuanto Él contiene la perfección que nos otorga a nosotros, que nos comunica a nosotros a través de todos los sacramentos, pero principalmente a través de la Eucaristía, a la cual se ordenan todos los sacramentos. Con estos pensamientos los dejo para que celebremos adecuadamente la Eucaristía del Señor en este Jueves Santo, en el cual conmemoramos muy especialmente la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, a través de la celebración de la misma Eucaristía que Cristo ha instituido.